Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El taller La Literatura Contemporánea Mundial y Nacional, Fuentes y Estilos del Escritor Ecuatoriano, se desarrollará el 8 y 9 de noviembre próximo en la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas. El taller es gratuito, los organizadores entregarán certificaciones a los asistentes. Internacionales. Buenos Aires. La ministra de Cultura de Argentina, Teresa Parodi, y su homóloga de Industria, Débora Giorgi, inauguraron la cuarta edición del sello de Buen Diseño Argentino en la Manzana de las Luces. El sello del Buen Diseño es una acción del Plan Nacional de Diseño que distingue a 250 productores de diseño creados en diferentes provincias. Los organizadores informaron a la agencia de noticias argentina TELAM que las participaciones obtendrán capacitación, visibilidad en ferias, oportunidades comerciales y acción de fomento. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.